Bueno, la Primera Guerra Mundial rompe un poco lo que son las normas del juego, las reglas del juego de la guerra, ¿no? En Europa. Podemos discutir que esta es una visión un poco eurocéntrica, porque estas reglas del juego justo en la guerra solamente valían para Europa y además solamente valían para guerras entre estados, ¿no? Porque ya en 1870, París había sido arrasado, ¿no? En el contexto de la revolución, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que es la guerra, es un nuevo tipo de guerra en el que muere muchísima más gente, se habla de entre 8 o 10 millones de víctimas, una guerra total, una guerra industrial, una guerra con un nuevo armamento, una guerra en la que los soldados se pasan años, meses, años en las trincheras, ¿no? Y en la que los pequeños atisbos de humanidad que podía haber al principio, como fue la famosa tregua de Navidad, que fue una tregua más o menos espontánea, que surgió de movimientos de confraternización en las trincheras en la primavera en diciembre del 14, enero del 15, ¿no? Bueno, pues ese pequeño atisbo de humanidad, que además fue al final aceptado e incluso, bueno, pasó a la prensa, ¿no? Aquí tenéis una portada, una fotografía de un diario inglés, bueno, alemanes e ingleses fotografiados ahí juntos en enero del año nuevo de 1915, ¿no? Bueno, eso ya va a desaparecer, ¿no? Eso va a desaparecer y nos vamos a meter en una guerra, ¿eh? De trincheras en las que, bueno, la imagen, sería pues esta de aquí, de expresionista, pero bueno, un infierno en las trincheras, ¿no? Se rompen las normas del juego de la guerra, con un número de víctimas además muchísimo mayor. También se rompe la ilusión del internacionalismo proletario, desde luego, esa idea de que la guerra, a pesar de las tensiones bélicas de finales del 19, principios del 20, a pesar de todas esas tensiones, al final el gran parapeto contra la guerra iba a ser la solidaridad de la clase obrera, ¿no? Algo que, en principio, había venido defendiendo siempre el movimiento obrero, tanto desde la Primera como desde la Segunda Internacional, esa idea de John Jaurès, ¿no? O Jaurès, no sé cómo se pronunciará bien en francés, ¿no? De que la guerra al final iba a crear una situación revolucionaria, un hombre no excesivamente revolucionario, ya eres un hombre de la socialdemocracia francesa, pero que desde luego que claramente y radicalmente antibelicista, radicalmente opuesto a la guerra y además, bueno, pues que planteaba que al final la gran salvaguarda de Europa iba a ser la revolución, ¿no? En el momento que estallara la guerra, iba a estallar la revolución para frenarla. Jaurès fue asesinado 3 días antes del estallido de la guerra. La socialdemocracia francesa entró en la guerra poco después de que también el SPD, la socialdemocracia alemana, hubiera apoyado prácticamente en bloque aprobar los créditos de guerra e ir a la guerra, ¿no? Con algunas excepciones también, ¿no? Liebknecht, en el caso alemán, y lo que fueron luego los espartaquistas, ¿no? Que fue alistado, se negó a el ala izquierda del SPD, ¿no? Que se salió en ese momento. Incluso podríamos decir que fue un insumiso de la época, Liebknecht, ¿no? Y que luego participó, como sabéis, en el posterior intento revolucionario de noviembre del 18, junto con Rosa Luxemburg y la Liga Espartaquista, ¿no? Bueno, pero la guerra, al final, esta ilusión de internacionalismo proletario, desde luego la desbarata. Y también es verdad que desbarata el orden social, ¿eh? Porque la guerra abre, por un lado es la tumba, del movimiento obrero internacional, pero también, abre las puertas de la revolución. Y desde luego, ya sabéis, primero en la Unión Soviética, luego incluso en Alemania con el intento de 1918, aunque es justo al terminar la guerra y es sofocado, ¿no? Pero bueno, la guerra, por lo tanto, abre muchos melones y deja un panorama, bueno, pues también podemos decir de unos ecos que van o que resuenan en direcciones diferentes. Por un lado, hay un debate, además se da en la historiografía, ¿no? Sobre lo que supone la guerra de brutalización de los comportamientos, de la sociedad europea. No solamente se brutalizan quienes van al frente, sino que se brutalizan también todas unas sociedades que están dispuestas a aguantar una guerra durante 5 años, una guerra que está generando millones de muertos y que está movilizando también la retaguardia, está significando también un cambio en lo que es la producción industrial, el número de prisioneros de guerra, en fin, hay toda una serie de debates historiográficos en torno a lo que fue la brutalización, pero esto no, que a veces, es un término que también es discutible, ¿no? Pero Incluso si nos vamos a los protagonistas de la época, vemos también que esa sensación existía. Aquí os iba a haber puesto una cita de Emma Goldman, también una pensadora y militante anarquista, en la que al final se me ha pasado, pero precisamente lo que decía es que al final una de las consecuencias de la guerra es que millones de personas se acostumbraron a estar durante años desfilando, obedeciendo y que sufriendo en aras del bienestar y de la bueno de lo que es la bueno en aras de la patria, ¿no? Y ella lo que plantea en ese texto, que es algo que, como os digo, que luego la historiografía también ha recogido bastante esa reflexión, es que buena parte de lo que es la brutalización que va a llevar a la Segunda Guerra Mundial y al auge del fascismo tiene que ver con las costumbres y con las prácticas culturales de la Primera Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo que hay brutalización, también hay una especie de shock en el sentido de que, bueno, una especie de nunca más, ¿no?, a la guerra, que no solamente tiene que ver, como luego vamos a ver, no solamente se refleja en los movimientos pacifistas o antimilitaristas, sino que también por parte de las diplomacias de los estados se plantea que un objetivo prioritario de las relaciones internacionales tiene que ser evitar una nueva guerra. Cuando se plantea tanto es porque en realidad se sabía que el riesgo era bastante evidente, ¿no? Está la Sociedad de Naciones y luego, ya en 1928, las principales potencias del momento, en el Pacto de Brian-Kellogg, se comprometen a renunciar la guerra como medio de solución de controversias internacionales y desisten de su uso como herramienta en la política nacional, ¿no? Esta reflexión se recogió 3 años más tarde en el artículo 6 de la Constitución española. Y bueno, al mismo tiempo, los ecos de la guerra llevaron, la guerra también dejó bastante clara que la revolución, en el caso de darse, iba a tener que enfrentarse a un escenario bélico. Esa idea que ya, en el fondo, ya pesaba también bastante sobre la conciencia revolucionaria del fracaso o del aplastamiento de la Comuna de París, ¿no?, pues también flota todavía más después de la Primera Guerra Mundial. En el sentido, la Revolución Soviética triunfa, pero triunfa no solamente tras hacer la revolución, sino que triunfa también tras ganar la Guerra Civil, una guerra civil en la que también, llamada civil, pero en la que también participan soldados, ¿no?, británicos o franceses. Y, por otro lado, también la Revolución Alemana, bueno, pues es sofocada también de una manera pues brutal y sus líderes asesinados de una manera militar, incluso con la participación del SPD, ¿no? Por lo tanto, hay una idea de que la revolución también seguramente va a tener que enfrentarse o puede ser que se enfrente a la guerra revolucionaria. Aquí también tenéis otro texto un poco largo que está sacado del texto de que teníais en el dossier de Simone Weil, y en el que dice claramente que la guerra revolucionaria es la tumba de la revolución y lo seguirá siendo mientras no se dé a los propios soldados, o más bien a los ciudadanos armados, el medio de hacer la guerra sin aparato dirigente, sin presión policial y sin jurisdicción de excepción, o sea, y sin penas para los desertores. Bueno, prácticamente nunca, ¿no? La guerra se hizo así una vez en la historia moderna, en la Comuna de París, y no se ignora cómo terminó, ¿no? Un poco lo que os decía antes de la sensación de lo que pasó con la Comuna, y parece que una revolución comprometida en una guerra no tenga más elección que sucumbir a los golpes asesinos de la contrarrevolución o transformarse ella en contrarrevolución por el mecanismo de la lucha militar. Simone Weil lo plantea esto después de haber hablado es un texto de 1937, pero se está refiriendo a lo que había pasado fundamentalmente en la Unión Soviética, ¿no?, y de cómo la guerra civil después ahoga y transforma ella de manera clara el régimen soviético en una dictadura. Una de las claves de los años 20, del periodo de entreguerras, es que por primera vez surge a nivel internacional un nuevo internacionalismo claramente identificado como antibelicista, pacifista y o antimilitarista. Lo de nuevo, podríais decir, bueno, pues igual es un poco discutible, porque también es verdad que las internacionales obreras, la primera y la segunda, habían hecho, ¿no?, del antibelicismo una de sus señas de identidad. Pero bueno, ahora sí que van a surgir movimientos y reflexiones que se sitúan claramente partiendo de este eje antimilitarista o pacifista, ¿no? Y entonces vamos a hacer primero una visión más global, ¿no?, a nivel internacional, y luego ya nos vamos a meter en lo que es la realidad del Estado español. Mejor. Vamos a ver cómo se van organizando estos grupos, vamos a ver también qué elaboraciones teóricas van a empezar a poner sobre la mesa, y luego vamos a centrarnos un poco en lo que es uno de ellos, ¿no?, que yo creo que es desde una perspectiva revolucionaria y antimilitarista el más interesante, ¿no?, lo que fue la Internacional de Resistentes a la Guerra. Y luego ya nos meteremos en España viendo también esa diversidad de grupos. Ah, bueno, esto no. Bueno, antes decía Coldo, ¿no?, ¿qué pasa en la sociedad? Bueno, en realidad ya durante los años de la guerra hubo miles de personas que intentaron no ir a ella y que se negaron a ir a ella, ¿eh? De manera que ya hay redes de desertores y objetores, ¿no? Te podríamos diferenciar, ¿no?, porque hay un fenómeno de deserción muy amplio, ¿eh?, de miles y miles de personas. En Iparralde también hace poco ha salido un libro que lo estudia. Pero bueno, además de esa deserción masiva, ¿no?, que muchas veces utiliza la migración américa como herramienta para librarse de la mili, también surgen ya grupos políticos y religiosos, ¿eh?, y más durante la Primera Guerra Mundial, más religiosos que políticos, que impulsan la objeción de conciencia, ¿no? Una objeción de conciencia que no está reconocida y que lleva a la cárcel pues a centenares de personas, pues en Francia, en el Reino Unido, también en Estados Unidos, de Alemania he leído menos, la verdad, pero bueno, ¿eh?, hay unas redes de objetores. Como os digo, también esas redes tienen que ver, por un lado, o están sustentadas fundamentalmente por movimientos religiosos, también por lo que queda del movimiento anarquista, pero más en Estados Unidos, porque en Europa ya sabéis que fuera de España tampoco tenía tanta fuerza. Y bueno, pues va surgiendo algo, ¿no? Y ese algo que va surgiendo da lugar ya también a la formación de algunos grupos que trascienden lo local o lo estatal y que ya son internacionales, ¿no? En 1915 surge la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que yo no sabía, esto lo he mirado estos días, y resulta que todavía sigue existiendo hoy en día. También surge en el 19 la Internacional de la Camaradería por la Reconciliación, que en realidad es la extensión a nivel internacional de un grupo que había nacido en Estados Unidos, se llamaba FOR, ¿no?, y que funcionó durante la Primera Guerra Mundial como red, sobre todo, de acogida a objetores, y que tuvo un carácter, ahí tuvieron bastante importancia los cuáqueros, y bueno, un carácter bastante ligado a movimientos religiosos. Y también ya en el año 21 surge la Internacional de Resistentes a la Guerra, con un planteamiento político ya mucho más antimilitarista y sobre todo laico y revolucionario, ¿no?, sobre todo con bastante, aunque no es una internacional anarquista, pero sí que se puede decir que el movimiento libertario tiene una influencia bastante grande ahí, ¿no? Bueno, son además los años en los que empiezan a llegar a Europa y a Estados Unidos los ecos de las campañas de desobediencia civil y de no violencia en la India y en Sudáfrica, impulsados por Gandhi, ¿no? De manera que, bueno, es verdad que llegan también con polémica, porque Gandhi había trabajado como reclutador, ¿eh?, y había apoyado no solamente la participación bélica de los ingleses en la Primera Guerra Mundial, sino que también, ¿eh?, había impulsado el reclutamiento de población para luchar a favor del Imperio inglés, ¿no?, lo cual eso pues le restó bastante credibilidad ante el movimiento pacifista internacional, sobre todo en un primer momento. Pero bueno, es verdad que tanto su experiencia de lucha como algunas reflexiones teóricas que ya empiezan a surgir en los años 20-30 empiezan a desarrollar ya un poco lo que son el manual de lucha no violenta, por así decirlo, ¿no? Todo lo que ya hemos conocido más tarde, ¿no?, pues de desobediencia civil, de acción directa no violenta, de boicot, de no colaboración, en fin, diferentes estrategias de no colaboración con la guerra, con su preparación, que se empiezan a escribir y se empiezan ya incluso pues a explicar, surgen los primeros manuales, etc., ¿no? Como os decía, dentro de estos movimientos, el movimiento que tiene más prestigio en la época y en el que fijaos qué gente también llegó a colaborar, ¿no? Albert Einstein, Adolf Huxley, Roland, el premio Nobel francés de literatura, Gandhi también al final empezó a colaborar con la IRG, en fin, bueno, es la principal internacional, ¿no? De resistentes a la guerra, empieza a tener, es un claro referente del movimiento antimilitarista internacional y sin embargo, su vida podemos decir que bueno, todavía sigue existiendo la IRG, pero su existencia durante este periodo de entreguerra pues fue bastante corto y sobre todo enseguida empezó a ser convulso, ¿no? Porque nace en el 21, empieza a coger fuerza durante los años 20, podemos decir que a principios de los años 30 es su momento de máximo esplendor, pero justo ya en el 33 llega Hitler al poder y enseguida ya esas ideas pacifistas, antimilitaristas empiezan a tambalearse, ¿no? Y empiezan a tambalearse en el 33 y ya, bueno, podemos decir que se tambalea de una manera muchísimo mayor en el 36 ya con el estallido de la Guerra Civil Española, ¿no? Pues Einstein abandona la IRG, la sección norteamericana de la IRG, que era la Liga de Resistentes a la Guerra, se parte en dos, también parte de sus dirigentes empiezan a colaborar con el reclutamiento para las brigadas internacionales, en fin, ¿eh? Bueno, todo eso también se ve pues con mucha angustia, con mucha decepción, ¿eh? Y bueno, y podemos decir que surgen pues dos grandes líneas, ¿eh? Una que podríamos decir Einstein es uno de los que la personifica de una manera, si queréis, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? De llegar a desarrollar la bomba atómica. Y por otro lado, una línea que prefiere mantenerse en la fidelidad a los principios de no violencia, ¿no? Que es la línea de la IRG. Y ahí hay que subrayar la importancia de Bartolomé de Ligt, ¿eh? Un pacifista antimilitarista holandés. Bueno, este es el panorama internacional, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en esos años mientras tanto en el Estado español? ¿Cómo se vive en el Estado español que no ha participado en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se vive esa eclosión del pacifismo y del antimilitarismo? Bueno, por un lado, aquí también he hecho una pequeña diferenciación, ¿no? Entre lo que es la tradición libertaria y lo que van a ser las tradiciones republicanas, ¿no? Y ahí también se podría meter parte del socialismo. Bueno, desde luego el mundo libertario, el mundo anarquista, como decíamos antes, ¿no? Siempre desde sus comienzos había señalado, se había autopuesto la etiqueta de antimilitarista, sin que eso para nada les llevara consigo a cuestionarse la utilización de la violencia, ¿no? Como este momento político, pero sí que había una definición muy fuerte de antimilitaristas y también había una definición muy fuerte de una tradición de lucha contra la guerra, ¿no? De lucha contra la guerra. En el caso español, contra la guerra colonial, sobre todo contra la guerra de Marruecos, los ecos de la Semana Trágica, 1909. Es verdad que la Primera Guerra Mundial, también, eso no lo comentaba antes, pero bueno, dentro del movimiento anarquista internacional hubo también una división, hubo parte del movimiento que se posicionó a favor de los aliados, ¿no? Pero bueno, podemos decir que la CNT, tiene ya una fuerte tradición de lucha en favor de deserción, antimilitarismo y por otro lado también utilización de la violencia de cara a la insurrección, ¿no? Durante los años de la Segunda República, excepto bueno, unos primeros meses que en realidad fueron muy cortos, ¿no? Enseguida la CNT siguió manteniendo esa estrategia insurreccionalista, descalificando a la República como régimen burgués, ¿no? E impulsando lo que García Oliver llamaba la gimnasia revolucionaria, ¿no? Que muchas veces era mantener las huelgas, pequeñas huelgas, pero siempre intentando pues, dar el paso hacia una insurrección generalizada. Sin embargo, bueno, esa estrategia poco a poco va siendo derrotada por la represión y por la fortaleza del régimen republicano, primero en el 33, luego en el 34, de manera que cuando llegamos a la primavera y a principios de 1936, podemos decir que también empieza a haber una reflexión Y aquí ya sí que entró un poco, luego vamos a ver, ya más en el terreno de las hipótesis, ¿no? Porque esto se corta todo con la guerra, pero una reflexión sobre, desde luego hay una puesta en cuestión de la estrategia insurreccionalista. En el año 36 vuelven a la CNT los que se habían llamado los frentistas, ¿no? La gente de, no Pestaña, pero sí gente de, bueno, gente que había salido de la CNT y que había dado el paso de la lucha política, formando el Partido Sindicalista, ¿no? Bueno, pues vuelven a la CNT lo que habían sido estos disidentes que, sobre todo, eran críticos con la línea insurreccionalista impulsada por la FAI. Y ya en el pleno de, en el Pleno Nacional de Regionales, que se da en, de la FAI en enero del 36 en Barcelona, se toman algunas decisiones de las que hablaremos ahora, y también en el Congreso de Zaragoza en mayo del 36 se debate. Podemos decir que por un lado está la inminencia de la guerra, del golpe, pero también se está debatiendo cómo hacer frente a ello, y frente a algunas posturas como las de García Oliver, Ascaso o Durruti, que estaban impulsando la creación de unas milicias bastante militarizadas, se impone, pues, o triunfa una línea más de, si queréis, un poco más anárquica o menos, más descentralizada, no de renuncia a la violencia, pero sí en contra de un proceso de centralización de la violencia, ¿no? Bueno, hay otra línea, ¿no? Que es la línea de lo que podríamos decir las tradiciones pacifistas del republicanismo, ¿no? Como os decía antes, la Constitución es, o sea, la República nace también con una seña de identidad bastante pacifista, ¿no? Incorpora enseguida en el artículo, en uno de sus primeros artículos, el 6, la renuncia a la guerra. Las reformas de Azaña no son reformas antimilitaristas en el sentido de querer eliminar al ejército, pero sí de quitarle peso político, claramente, ¿no? Y por otro lado también empiezan a cogen fuerza lo que serían los ecos de otra tradición del pacifismo, de la que antes no se ha hablado, por ir un poco rápido, ¿no? Pero que es el pacifismo de las sufragistas, que también se quebró durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero que lleva, bueno, pues a la creación en el año 30 de la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y en el 33 el Comité Internacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, el primero más en el ámbito del republicanismo, moderado, si queréis, políticamente, y el segundo, pues en el que participan socialistas y cada vez más comunistas, ¿no? Y de hecho, bueno, ahí estaba también Dolores Ibarruri. También se publica la revista Nosotras, dirigida por Carlota O'Neill, que, como sabéis, era la viuda de, bueno, fue luego la viuda, ¿no? En ese momento, ¿no? Todavía, de Virgilio Leret, el aviador republicano que había sido nacido en Pamplona y que fue asesinado en Melilla, ¿no? Por los golpistas. Bueno, ahí hay otra línea, ¿no? Que en la que yo, la verdad, que me he fijado bastante menos, ¿no? Y he recogido bastante menos sus preguntas, pero bueno, ahí está, ¿no? No tendría sentido decir que la tradición pacifista solamente viene del mundo libertario. Pero la verdad que sí es en el mundo libertario donde se avanza más en esta conjunción de no violencia y antimilitarismo. La IRG tenía una débil base en España. En el año 32 había surgido la Orden del Olivo, la verdad que tenía varios centenares de militantes cercanos al ámbito libertario, pero podemos decir que en la primera mitad del 36 bueno, esta corriente española de la IRG empieza a coger fuerza además con una serie de personajes de los que sabemos muy poco. Uno de estos personajes, uno de estos protagonistas es Amparo Poch, una médica, también militante libertaria, una de las fundadoras de Mujeres Libres, de la Asociación Mujeres Libres, ¿no? O sea, fijaros que estamos hablando de una de las primeras, de las mujeres, de las principales protagonistas del movimiento anarquista, y al mismo tiempo ella es elegida la presidenta de la sección española de la Internacional de Resistentes a la Guerra en el año 36. Se empieza a impulsar una campaña de desobediencia al servicio militar y cada vez está habiendo más debates en torno a la utilización de la violencia y del, como os decía antes, se pone en cuestión la estrategia insurreccionalista, y incluso, y aunque esto, la verdad es que esto Bueno, yo me llevé bastante sorpresa cuando lo vi. Había alguna referencia escrita, pero bueno, cuando vi incluso el ejemplar, ¿no? Que está en una de las bibliotecas de la Universidad de Barcelona. La FAI decide en enero de 1936 publicar el plan contra la guerra que había elaborado 2 años antes Bartolomé de Leith, ¿no? El pacifista anarquista de holandés, ¿no? Y bueno, fijaos que en el año 38 las relaciones entre la FAI, entre los antimilitaristas españoles y los holandeses no habían sido muy buenas, y precisamente en el año 38, en un libro que está escrito ya durante la guerra, cuando de Leith hace referencia a España, habla de los intentos por parte del movimiento antimilitarista holandés de lanzar campañas de no colaboración, campañas no violentas, ¿no? Y dice de Leith en el 38, esta propaganda encontró una fuerte oposición entre los sindicalistas y anarquistas españoles, lo que era aún más lamentable, puesto que el movimiento obrero español, la CNT y la FAI, ha estado dando durante mucho tiempo prueba contundente de la efectividad de métodos como los descritos: huelga, boicot, no cooperación. Bueno, pues a pesar de esta tensión, ¿no?, que había habido, en enero del 36 la editorial Tierra y Libertad publica el plan de Leith, y con un pequeño prefacio, que es el que lo tenéis en el dossier, ¿no?, en el que se dice que de Leith encarna hoy, como pocos otros, la ciencia de la paz, que es la ciencia de la guerra, ¿no? Y bueno, es una pequeña introducción. Se dice además que es un manual, un pequeño libro, que no es para que esté en las bibliotecas, sino que hay que sacarlo a las reuniones, que hay que sacarlo a la calle, ¿no? Y bueno, y eso lleva ese no sabemos muy bien, pero bueno, eso que se estaba cociendo en la primera mitad del año 36 lleva a organizar un mitin en Barcelona el 18 de julio, ¿no? Un mitin que estaba anunciado, aquí tenéis el cartel, en el que iban a participar Broca, del que no hemos hablado, pero había sido uno de los, el impulsor de la Orden del Olivo en el año 32, uno de los, en fin, de las principales figuras de la IRC en España, Amparo Poch, Federica Monseni. Se van a leer textos de Abad de Santillán y también de Bartolomé de Leith. Bueno, un acto organizado por las Juventudes Libertarias, ¿no? Un acto, además, en el que se le dio bastante propaganda en Barcelona, y que, bueno, como os podéis imaginar, pues no se celebró, ¿no? No se celebró porque el 18 de julio, ya, montar algo, un grandioso mitin internacional contra la guerra, pues ya no era la prioridad, ¿no? Si queréis, pasamos a ver un poco cuáles son las preguntas que se hacen esta gente, ¿no? Y yo sobre todo creo que lo que he planteado es recoger, y esto es, porque la parte internacional, desde luego, todo es de lecturas, pero bueno, en el caso de la Guerra Civil Española sí que he intentado, pues, leer mucho, mucho, mucho de las memorias y de lo que escribía la gente que se autodefinía como antimilitarista, ¿no? Y entonces, bueno, lo que he planteado son 4 grandes preguntas, ¿no? En primer lugar, que es una pregunta sobre la que vamos a pasar relativamente fácil, porque en realidad la respuesta es bastante clara. ¿Es necesaria la guerra? Luego, ¿cómo organizarse? El debate sobre la militarización, el debate sobre quién hace la guerra, el debate sobre el reclutamiento y el debate sobre qué hacer con la disidencia, que es al final el debate sobre la represión, ¿no? Y estos son los debates que se hacen y las preguntas que se hace la gente. Y el primero es, bueno, con el primero no hay mucha discusión, la verdad, ¿eh? O sea, todo el mundo ve claro, ¿eh?, que es legítima la defensa armada frente al 18 de julio. O sea, eso no se pone en duda. Ahora bien, aquí surgen, podemos decir que hay 2 grandes líneas, ¿no? Una línea que es la línea de la IRG como grupo, y sobre todo se mantiene porque por el peso de los holandeses, ¿no?, y de Bartolomé de Leith y bueno, de esa línea, ¿no?, que es la de decir solidaridad con el pueblo español, sí, solidaridad con la República, sí, pero no solidaridad armada. Y entonces, bueno, pues va a haber gente que va a venir a montar hospitales, en fin. De hecho, por ejemplo, pues, Broca, lo que esta cita yo creo que es bastante clara, ¿no? Dice, en las circunstancias que ha tenido lugar el alzamiento fascista, el pueblo no tenía otra alternativa que afrontar la violencia con violencia. Desde el primer momento me puse sin reservas al servicio de la libertad, sin renunciar, no obstante, a mis principios de absoluta resistencia a la guerra. Es decir, he hecho y continúo haciendo cuando puedo de palabra y obra, pero sin participar en acciones violentas. Bueno, pues este hombre está ahí montando hogares para niños. Otra de las que toma esta actitud claramente es Amparo Coix, ¿no? Que no va al frente, sino que ella como médica se dedica... Bueno, sí que va al frente, pero va en un batallón libertario como enfermera. O sea, y también en algún momento, bueno, ella tiene poemas, era también poeta, y habla contra eso de la guerra, sobre la necesidad de ganar la guerra, pero también habla de la guerra que nos repugna, esta guerra que tanto nos repugna, ¿no? Bueno, esa es una línea, ¿no? Y a nivel internacional es la línea de la IRG y la línea de Lid, que también de Lid en el año 38 dice, es verdad, no tienen, o sea, es normal que hayan cogido las armas, pero sin embargo nosotros no les vamos a mandar armas, ¿no? Es que veis, ¿no? Esa es una. Y luego hay quienes ya dicen, bueno, pues no hay otra, ¿no? No hay otra que tanto, bueno, no hay otra que hacer la guerra, ¿no? Eso supone más, al final una mayor contradicción con la gente que venía de la no violencia y desde luego bastante menos con la gente que viene del insurreccionalismo, ¿no? Pero incluso también, yo creo que es importante, y con eso terminamos esta primera parte, ¿no? Es importante también decir que incluso la gente que hacía una defensa de la utilización política de la violencia, como podía ser Durruti o como podía ser también la Emma Goldman, claramente hablan durante la guerra con resquemor sobre lo que es la situación de guerra, ¿no? Y Durruti, una frase que recoge Abel Paz de él, señala en un momento en una reunión, ¿no? Dice, si esta situación se prolonga, terminará con la revolución, porque el hombre que salga de ella tendrá más de bestia que de humano, ¿no? Al final es que hay, aparte de consideraciones políticas, de las que luego hablaremos, ¿no? De organización, también hay una idea de que bueno, aquí nos estamos dejando muchos pelos en la gatera, ¿no? Haciendo la guerra. También hay gente que desde la no violencia, como os he dicho antes, empieza a colaborar con las brigadas internacionales, y un ejemplo de estos es de Simone Weil, ¿no? que viene a España y que se va al frente de Aragón, ¿no? Como miliciana, ahí la tenéis en una foto, ¿no? Es verdad que luego se marcha, también escribió cosas críticas, ¿no? Pero bueno, ella, y tiene también un texto en el que dice que, bueno, bien, estoy en contra de la guerra, pero cuando estoy en contra de la guerra, estoy oyendo noticias de la guerra y lo único que quiero es que gane un bando, pues ya está claro que lo que estoy haciendo es participar en la guerra, y por lo tanto dice, bueno, pues ahí me voy, ¿no? Bueno. La siguiente línea de reflexión sí que es más... Ahí sí que se levantan muchas ampollas y ahí sí que se... En fin. Sí que supone una tragedia también, sobre todo para el movimiento libertario, ¿no? Una vez que ya se ha asumido que hay que hacer la guerra, queda también... se plantea otra pregunta, ¿no? ¿Cómo organizamos la guerra? La guerra, la resistencia armada frente al golpe, sabéis que en los primeros meses se organiza fundamentalmente en base a milicias de voluntarios y de voluntarias que están organizados en torno a los partidos y sindicatos. Y luego también existe lo que es el resto del ejército de la República, ¿no? Pero además de los restos del ejército también existen milicias que son independientes, que tienen un grado de descentralización bastante grande. Y bueno, en esos meses de verano del 36 hay un debate también bastante fuerte sobre la efectividad militar de las milicias, ¿no? Y ahí, bueno, ahí se abre un melón, ¿no? Sobre si las milicias hay que mantenerlas o no hay que mantenerlas. En un principio el movimiento libertario es el más reacio a deshacer las milicias por planteamientos como por querer mantener también cuotas de poder, eso está claro, pero también por un planteamiento político y global más claro, ¿no? De antimilitarista, por lo que supone el ejército, ¿no? En octubre del 36 ya se Largo Caballero firma el decreto de constitución del ejército popular de la República, que es también el acta de defunción de las milicias, ¿no? Las milicias lo que tienen que hacer ya es integrarse en el ejército y pierden su autonomía, pierden su carácter de grupo político para ser, ¿no? un, una parte de un ejército, ¿no? Ante esto, bueno, aquí se abrieron unos debates muy fuertes en el movimiento libertario, ¿no? Que yo simplemente, aquí también lo que quiero es plantearoslo, luego si hay ganas de... Te voy a plantear las cuatro, ¿no?, líneas de debate, y luego, pues, si hay ganas, se puede profundizar sobre alguna de ellas, ¿no? Bueno, en la revista Nosotros aparece un texto, pero bueno, podríamos, hay muchos más, ¿no? Cuando se pronuncia esta palabra, militarización, ¿por qué no decirlo? Nosotros nos inquietamos, nos desasosegamos, nos estremecemos, porque nos trae a la memoria atentados constantes contra la dignidad y la personalidad humana, ¿no? Hay una postura dentro del movimiento libertario muy clara en contra de decirlo. O sea, somos milicianos de la libertad, no somos soldados obedientes de un ejército. Bueno, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que eso existe, al final la CNT, no solamente la CNT, el resto de partidos también, pero la CNT también acepta el proceso de militarización, ¿no? Y aquí os hablo de, bueno, Durruti también lo empezó a aceptar, ¿eh? Sabéis que fue asesinado el 20 de noviembre, o murió en guerra, ¿no? Pero bueno, incluso me parece significativo que dos personas que en el Congreso de Zaragoza en mayo del 36 habían tenido una postura muy enfrentada sobre la necesidad o no de organizar grupos armados que hagan frente al golpe, y que fueron Cipriano Mera y García Oliver, que incluso Cipriano Mera le llegó en una intervención famosa, le llegó a echar en cara a García Oliver a ver de qué color iba a querer los galones en esas milicias anarquistas, ¿no? Bueno, pues como sabéis, Cipriano Mera, pues lo llegó a ser comandante, ¿no?, en el ejército de la República, y bueno, pues uno de los, el principal, el que fue el cargo militar más alto que tuvo la República durante la guerra, ¿no? Y además con bastante buena reputación entre los militares profesionales. Y bueno, pues García Oliver fue ministro de Justicia y fue un claro defensor del proceso de militarización, ¿no? Y fijaos, ¿no?, esta frase yo creo que también es bastante significativa. Hoy, aun siendo un antimilitarista convencido, ante la opresión fascista, afirmo que el proletariado español, anarquista, sindicalista, socialista o comunista, no será nunca independiente y libre si no podrá, y no podrá analizar en absoluto nada de su contenido ideológico si no tiene el instrumento adecuado para la guerra, que es la técnica militar y el ejército puesto al servicio de la revolución. Hay bastantes más textos, ¿eh?, en el que se habla además de que nos están haciendo una guerra moderna, ¿eh?, y tenemos que enfrentarnos a la guerra moderna con las herramientas de la guerra moderna. Y hay también un debate en la historiografía bastante claro, ¿no?, de cuáles fueron las razones, ¿no?, de la militarización de las milicias, ¿no? Dentro de lo que es el pensamiento libertario ha habido una línea, ¿no?, que lo ha identificado siempre como una especie de conspiración o de maniobra, sobre todo de los comunistas, ¿no?, que fueron quienes más control político llegaron a tener sobre el ejército popular, ¿no? Algo de eso seguramente hubo, pero también es verdad que la guerra, al final, las técnicas de la guerra, lo que exigían era, pues, maquinaria militar, ¿no? La maquinaria militar, pues era eso. Aunque, bueno, ya os digo que eso es discutible, y sobre todo a posteriori, pues todavía hay quien sigue diciendo que hubiera sido mucho mejor una estrategia de guerrillas, descentralizada, que todo eso penetrar. Bueno, ahí, sobre todo en el texto que tenéis en el dossier, hay bastante bibliografía. Hay también, ¿eh?, gente que ha seguido diciendo que eso fue un error. Esa manera de hacer la guerra fue un error. Claro, otra cuestión relacionada con la anterior. Ya lo planteaba también Simone Weil, ¿no?, cuando hablaba de la guerra revolucionaria como tumba de la revolución. ¿Y quién hace la guerra? Se necesitan soldados, ¿no? En el imaginario, ¿no?, y muchas veces cuando hablamos de la resistencia frente al golpe, de la resistencia antifascista, pues enseguida nos vienen a la cabeza, ¿no?, las ideas de los milicianos y de las milicianas. El movimiento es verdad, espontáneo, masivo, finales 18, 19 de julio, ¿no?, de defensa, que consiguió en buena medida parar el golpe de Estado, ¿no?, y convertirlo en guerra. Pero si vemos un poco lo que significan los voluntarios y las voluntarias, sobre el monto total de soldados que movilizó la República, pues como veis, las cifras se habla de en torno a unos 100.000 sobre 1 millón de soldados movilizados, ¿no? En fin, o sea, no era suficiente ni mucho menos, ¿no? Y eso al final pues genera también contradicciones y desde luego lo que había sido un modelo inicial de hacer la guerra, ¿no? Que incluso hay anécdotas de Durruti intentando convencer a algún miliciano que decía que se iba a volver otra vez a casa y tal y cual, ¿no? Que estaba cansado y bueno, utilizar la persuasión, utilizar, ¿no? Bueno, pues eso desaparece y lo que aparece es una represión muy fuerte en ambos bandos, y ahí no hay muchas diferencias por lo que parece, una represión muy fuerte en ambos bandos contra los desertores y también contra los que se automutilan, ¿no? La estrategia de un poco la desesperada, pero que también se utilizó en ambos bandos, ¿no? Después de pegarse un tiro en el pie, en fin, ¿no? De manera que con eso evitabas ir al frente. Bueno, pues ahí hay una... Desde luego, en ambos bandos hay una preocupación muy fuerte y también lo que queda claro es que conforme va avanzando la guerra hay una necesidad también de imponer disciplina en el ejército. Y ese imponer disciplina pues significa represión de la deserción, pero también supone intentar controlar, si no eliminar del todo, por lo menos intentar controlar los gestos de confraternización que se empiezan a dar entre soldados en zonas de frentes tranquilos, sobre todo en la zona de Extremadura, que ahí queda un frente que prácticamente no se... el oeste de Castilla-La Mancha prácticamente no se mueve en toda la guerra después de lo que fue el avance inicial de los golpistas en los primeros meses del 36. Y bueno, y ahí de nuevo tenemos, pero no es el único García Oliver, lo que pasa es que García Oliver tiene frases como muy así, ¿no? Pero bueno, no es el único, ¿no? Fijaos, ¿no? Porque dice, vosotros cuando está dando un curso a oficiales del... está dando un discurso a oficiales del Ejército Popular en una escuela que hay sobre formación militar, ¿no? En Barcelona, debéis observar una disciplina de hierro e imponerla a vuestros hombres, quienes una vez incorporados a filas tienen que dejar de ser vuestros camaradas para convertirse en engranajes de la máquina militar de nuestro ejército. Bueno, eso también despierta esas declaraciones de García Oliver, también tenéis en el texto, ¿no? Hay publicaciones anarquistas que se lo echan en cara, en fin, ¿no? Como nos dices esto, ¿no? Que esto va en contra de todo lo que hemos dicho siempre y tal. Pero bueno, al final la guerra también lleva reflexiones, contradicciones y amargura en todo esto, ¿no? Y por otro lado está también qué hacer con los disidentes, ¿no? Qué hacer con los derechistas, qué hacer con los curas, qué hacer con, en fin, qué hacer con la quinta columna, quién es la quinta columna, quiénes son los traidores. Ahí se abre, ¿no? El control de la retaguardia también lleva consigo una necesidad, seguramente necesidad, pero bueno, hasta qué punto, ¿no? Luego se hicieron las cosas de controlar la retaguardia de imponer un cierto orden público, ¿no? Eso al final, ¿a qué llevó? Pues llevó también, como sabéis, pues a decenas de miles de asesinatos, muchos menos que en el bando republicano, perdón, que en el bando golpista, pero bueno, sí que hay una fuerte represión de retaguardia, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, Simone Veil, que había venido como voluntaria, pues está también en Barcelona y al final se marcha otra vez a Francia, y en una carta a un escritor derechista francés, Georges Berranos, no me acuerdo el apellido exacto, pero le escribe y le cuenta un poco lo que había visto en Barcelona. Este escritor francés había sido muy crítico con la represión fascista en Mallorca, y había escrito también, había una denuncia muy, muy clara de la represión fascista en Mallorca, bueno, y se intercambian alguna carta, ¿no? Y ella, ¿no? Habla, ¿no? Dice, en Barcelona se mataba como media en forma de expediciones punitivas a unos 50 hombres por noche, pero tal vez las cifras no sean lo esencial. Lo esencial es la actitud con respecto al hecho de matar a alguien. Hombres aparentemente valientes, uno de ellos al menos he constatado personalmente su valor, contaban con una sonrisa fraternal en medio de una comida llena de camaradería, como habían matado a sacerdotes o fascistas, ¿no? También se abre un fuerte debate y bueno, no solo, pero también en el movimiento libertario hay unas críticas también bastante fuertes de todo esto, ¿no? Incluso la FAI reparte panfletos criticando a los incontrolados, pero bueno, ya más allá de eso, incluso bueno, Peiró, que fue ministro, ministro de Industria durante la República, fue uno de los ministros anarquistas durante la guerra, pues también tiene varios escritos en Cataluña, escritos en la prensa anarquista criticando los excesos y los incontrolados y bueno, lo que es la represión incontrolada. Melchor Rodríguez es una de las figuras también pues, más famosas de este momento, sindicalista de la CNT en Madrid, que llegó a ser durante unos meses director general de prisiones y que fue bajo el mandato de García Oliver y que desde luego se jugó la vida una y otra vez intentando salvar a presos derechistas e intentando frenar las sacas, ¿no?, de las cárceles, bueno, en fin, un nombre que al que se luego se le dio el nombre de el Ángel Rojo, ¿no? Y bueno, y luego mucha gente anónima, ¿no? Como aquí os he puesto el testimonio de un campesino aragonés, de Más de las Matas, ¿no?, que es recogido por Ronald Fraser en los 70, ¿no?, en el que hablaba de que el asesinato fue una forma de comportamiento absolutamente anarquista, hablaba de las colectivizaciones anarquistas en Aragón. Por desgracia, no todos los compañeros tenían la educación suficiente para comprenderlo así. Pero bueno, también habla un poco de los debates que se dieron en las colectividades y de los intentos también de frenar, por parte de quienes se sentían anarquistas y o antimilitaristas, para de frenar todo esto, ¿no? Pero en fin, no solamente fue la represión de los primeros meses, luego, desgraciadamente, ¿no?, al final la lógica de las pistolas estuvo muy presente en todo lo que fueron las tensiones políticas de la República en guerra, ¿no? Igual porque no podía ser de otra manera, pero bueno, es verdad que así fue, ¿no? Mayo del 37, bueno, ya sabéis, ¿no?, combates en las calles de Barcelona, posteriormente creación de un aparato represivo mucho más fuerte, sobre todo contra la disidencia dentro del bando republicano, sobre todo contra el POUM, pero también contra algunos anarquistas, la creación también del Servicio de Inteligencia Militar, creado por Prieto como ministro de Defensa, aunque luego también le tiene algún escrito diciendo que se arrepentía, que si hubiera sabido en lo que se iba a convertir eso, ¿no?, con campos de trabajo forzado, en fin. Y bueno, incluso, ¿no?, el episodio ya también más, pues si queréis un poco ya más, también pues más trágico ya del final de la guerra, con el golpe de Estado de Casado en Madrid, justo en pues para intentar forzar una negociación con Franco, un golpe de Estado anticomunista en el que participan pues desde socialistas moderados a Cipriano Mera, ¿no?, una persona a la que no podemos, yo creo que no se puede dudar de su identidad antimilitarista, ¿no? No solamente se hace un alto oficial del ejército, sino que luego dirige o participa en un golpe de Estado. En fin, ¿no? Y no sé, ¿cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Que yo creo que es un poco, pues son debates, yo creo que son amargos y duros, y desde luego en su tiempo, si vivieron con, fueron, yo creo que bastante desgarradores, ¿no? Pero yo creo que tiene sentido también, ¿no? Tiene sentido en parte para que cuando hablamos de, a veces con mucha, o a veces se habla, ¿no?, hay quien habla, ¿no?, con mucha alegría de lo que es la guerra revolucionaria, del ardor guerrero, ¿no?, incluso de las hazañas bélicas, pues poder ver un poco cuáles son las relaciones de poder que se tejen ahí, ¿no? Yo creo que las reflexiones, esas reflexiones de Simone Weil, en el sentido de que hay que, el método, el prisma antimilitarista, sobre todo lo que hace es sacar la luz sobre los mecanismos de relaciones y los mecanismos de poder que se generan dentro de la lucha militar y de la lucha bélica, ¿no? Y luego, bueno, pues intentar que todo esto, ¿no?, pues son cuestiones de las que normalmente no hablamos cuando estamos defendiendo la necesidad de recuperar la memoria histórica, cuando estamos siempre teniendo, en fin, tenemos estado aguantando décadas y décadas de silencio, de cubrir, ¿no?, todo lo que ha sido la represión fascista, pero bueno, creo que si queremos que esa mirada hacia el pasado pues tenga alguna utilidad también transformadora, pues son melones que tenemos que abrir, porque, en fin, porque no los abrimos nosotros. Y creo que tampoco tiene sentido que nosotros igual demos respuestas para situaciones que se dieron hace 80 años, ¿no? Pero sí, por lo menos, que recojamos los debates que hubo y que sepamos ver que la gente sufrió con todo esto. Y no sé, no... Ahora ya sí que no tengo más, vamos, ahora ya sí que es...